Andrés ya lo habías escuchado. Sí, Andrés lo había escuchado el año pasado, ya lo habíamos escuchado. Qué bueno, igual lo que acabas de mencionar, porque me haces acordar que tengo que grabar el programa, Dios, ya sea de paso, siempre me estuviste muy bien. Bien. No, se perdió. Le acabo de decir, o sea que toda esta presentación no va a salir en el programa que nosotros publiquemos en la nueva página que estamos armando del pelo en el huevo. Va a empezar a salir desde este mismo momento. Pero lo aclaro para que sepan. Ahí va, bien, tú. ¿Sí? Cabe bien la, igual, la aclaración. Yo acá en los auriculares no me escucho. ¿No te escuchas? ¿Por qué no te escuchas, Guadalupe? Estás muy baja, Guadalupe, mira. Ah, me bajaron el volumen. Claro, no, sola te lo has bajado. No, la música del comienzo sí la escuché. Bueno, pero la música del comienzo está más fuerte que tu voz, Guadalupe. Bueno, esa es otra, ¿ves? Ella se escuchó porque Guadalupe, que ya ha sido presentada en hace como 3 programas anteriores, sí. En reemplazo, fue en reemplazo de Dolores, no. Que sigue en Cuba, Dolores. Sí, bueno. Allá. No han pasado 2 meses, ni mucho menos. Y se ha vuelto. Se toman muchas vacaciones acá, sí, en el programa. Sí. Sí, yo también voy a desaparecer en breve. La gente viaja, pasa por el pelo. Yo todavía no me tocó viajar. Ya te va a tocar, Gastón. ¿Ah, sí? Pero a vos no te vamos a poder reemplazar. Sí. No, sí. Mirá qué importancia. Sí, mira, sí, ¿cuál? ¿Cómo que igual no, no vas a ser reemplazado? No voy a ser como reemplazado. Como Gastón no hay 2. Nah. Pero todos somos reemplazables. Exactamente. Sí, lo somos. Pero bueno, Guadalupe te estaba contando. Sí. La hice escuchar hoy la hice escuchar a ella misma en el programa, para que se escuchara ella, y por eso ahora está los gritos acá. Ahora, ella cree que ahora me tengo que corregir y no se me escuchaba, entonces ahora grito para que se me escuche. Es que al lado de Lisma y Andrés, que tiene una voz importante, hay ahí como una, y sí, además hay que decir que tenemos solo un micrófono que abarca todas las voces, y el que tiene el timbre de voz más alta gana. Termina, claro, es así, gana, tal gana, cual. Gana, en radio acá, es así. Sí. Es está una bien. Lucha por. Mira cómo nos estamos tirando laureles, igual, ¿no? Igual yo acá, agradezco que me invitan, bueno, porque la verdad que yo no soy una. Soy más de escuchar que de hablar, pero bueno, en este momento vamos a tratar de acompañarlos y de tratar de ayudar y de charlar todo lo que más pueda, pero en general. Sí, no, aparte, como yo. En no realidad fue así, mira, yo les voy a contar esto porque Andrés a mí este año me invitó a que yo haga el programa con él, ¿cierto? Y bueno, a mí me asombró su invitación. Dije, qué bueno. Y le empecé a preguntar, pero ¿cómo sería? Y me dijo, dale, animate, va a estar bueno. Y le dije que sí. Bueno, bárbaro. Ay, no. Entonces le dije que sí, empecé a venir. Y ahora para este programa, el tipo me dice, che, yo me voy toda la semana. ¿A dónde te vas toda la semana? Bien. Se fue a trabajar, está bien, se fue a trabajar. Sí. No se fue de vacaciones esta vuelta. Esta vez no. Esta vez no. Entonces, yo dije, ¿y entonces cómo hacemos? No te animás a hacer vos el programa. Y ya, la verdad, me quedé así un poco como, ¡ah! No es fácil. No es fácil. Solo. Bueno, no es fácil. Pecho, digamos. Te sí. Metió, ahí viene el Andrés. Sí, viene el Andrés. Entonces le dije, bueno, sí, dale. Me dijo, bueno, ¿pero quieres invitar a alguien que hacerlo solo? Y mirá, lo estuve pensando y lo voy a hacer solo. Ya que me dejas solo, lo voy a hacer solo. Total, te tengo a vos, que ya sé, más o menos ya nos conocemos. Vamos. Estábamos terminando esa charla. Y acá Guadalupe, justo le mando un mensaje a la Andrés. Mira. Que necesitaba, mira, le dije, más mensaje que necesitaba un taladro. ¿Sí? Que estaba la madre visitándola acá en Córdoba, porque el Guadalupe es salteña. Sí. Sí, más o menos, pero sí, digamos. Como que más sí. O menos. Un poquito salteño. Nací en Córdoba, pero mi familia vive en Salta y toda mi familia vive en Salta, entonces yo digo que soy de Salta, pero en realidad claro. Viví en muchos lugares de Argentina. Y también estuviste en Alemania, también. Bueno. Sí, pero bueno, fue criada en Salta. ¿Sí? Entonces la madre, que es salteña, como Guadalupe tiene un hijo, ha venido a visitarla y a hacer un poco de abuela. ¿Sí? Entonces en el acto Guadalupe nos escribió, dijo, bueno, aparte de que necesito un taladro, tengo varios días una niñera. Exacto, mi mamá. Entonces invítenme a salir, dijo. E incluso, si no quieren salir y no pueden, puedo ir a la radio. Qué pirabo, justo. Qué casualidad. Abba se autoinvitó. Entonces no podíamos negar. Y yo me dije, dale. No a charlar tanto, pero no a reemplazarlo al Andrés, pero bueno, ahora salió. No, el Andrés ya fue reemplazado. No sé si, bueno, ya me olvidé que no estaba. Sí, es más, si viene, digamos, sí, bien la semana que viene. Sí. El pelo y el huevo va a seguir, digamos. Incluso si habla ahora. No lo atendamos. No. Que lo escuche, si lo está escuchando, que lo escuche, le mandamos por internet. Que lo escuche por internet. A ver, Isma, ¿cómo puede hacer la gente? Bueno, yo te pregunto igual, pero podemos, dicho ese paso, pasar nuestras vías de comunicación, si te parece. Podemos pasar nuestra vía de comunicación. Pero bueno, acá en el dial de San Vicente, que ya nos están escuchando, la gente que nos está escuchando, es la 93.3. ¿Sí? Exactamente. Exactamente. Pero ahora, nosotros vía radio no le podemos decir a la gente de internet que nos escuche porque claro, no nos está escuchando. Exacto. Ya lo hicimos en nuestro programa pasado, ¿te acuerdas? Que le quisimos decir cómo escucharnos a la gente que no nos estaba escuchando. Pero igual ya está, te digo que está funcionando perfectamente internet ahora. Buenísimo. Ahora. No toquemos madera. No toquemos madera porque la internet. Exacto. Pero lo que sí vamos a decir, porque para esta gente que nos escucha en vivo y en directo en la 93.3, Radio La Quinta Pata, en este momento programa El Pelo en el Huevo, por ahí un miércoles no está en San Vicente. Exacto. O alrededores, porque General Paz también se escucha, ¿sí? Altamira también, capaz un poco, va llegando, alrededores tiene una amplitud importante. Hasta Yapeyú también llega. Bueno, sí, mira. Cruza el río, y al centro hasta Costanera estamos llegando. Mira. Bien. Bueno, buenísimo. Pero a lo mejor esa gente un miércoles no está. Sí. Está en la casa de alguien. Se va al Verdi. Se va al Verdi. Se va a mi barrio. Claro. Que yo vivo en barrio Quebrada de la Rosa, cerca del CPC Colón. Ah. Cerca del Tropezón. En la otra punta. Ahí no llegamos. Ahí sí que no llegamos ni a palos. Ahí no llegamos. Todavía. Pero está con un grupo de amigos, tienen una computadora. Exacto. Y dicen, che, hay un programa que está piola, unos Exacto. chicos que se divierten un poco, dicen cosas por ahí un poco entretenidas. Pone www, diría mi amigo, pone www, tantos W, dice. Le encanta decirlo. Si quieras. Sí, sí. Y aparte, muchos capaz w. que no hace Mucho falta w. poner las W. No hace o falta, sea, no. Vamos a decirlo, ¿se ponen vamos a decirlo como es. ¿O no? A veces sí, a veces sí, no. Sí, ¿no? Sí, pero sí, es www.radiolaquintapata.com.ar. Bien. Cuando ingresan a la página, ahí nomás sale y empieza ahí nomás empieza a sonar. Empieza Exacto. a sonar solo el programa. A la derecha el reproductor. Exacto, le damos play, pero si no suena, suena directamente. Sí. Y está sonando perfectamente, así que para San Vicente y el mundo, La Quinta Pata. Eso me gusta, San Vicente y el mundo, suena bien. Pero es que es cierto además, ¿no? Pueden escuchar sí. en cualquier lado. Sí. De hecho, desde Brasil mismo nos estaban Brasil escuchando. Que nos estuvieron escuchando. Mis primos, tengo unos primos en España. Le dije, che, escuchame un día, pero claro, son 4 horas más. Claro, allá. No les claro, están estamos, durmiendo. Sí, ya están yendo. Y es miércoles, nosotros tres que tenemos cara de notámbulos, gente de la noche, escucharíamos. Exacto. Pero gente que se levanta a las 7 para ir a trabajar, no. Claro. Por eso es que ahora hemos decidido, un poco improvisados a veces, vamos a armar una página de Facebook. Muy bien. Para cargar los programas. Tal cual. Vos dijiste, ¿así se podía o no? Sí, sí se Porque puede. Porque nosotros siempre lo publicamos mediante eventos en internet. Uh-huh. Entonces, bueno, es más un poco más informal. Está muy buena la idea. Sí, sí. Ahí podemos subir todos los programas y uno puede escuchar de vuelta. Escuchar, poner comentarios, de todo. Así que ese movimiento es el que queremos ir dando. Una buena idea, sí. Sí. Bueno, hemos traído un programa hoy variadito. Vamos a hacer como una síntesis ahora. Hemos traído las noticias de siempre. Noticias que nos hacen reír, noticias interesantes, porque dan vuelta por todo el mundo. Hemos traído una frase que nos va a despertar después un tema en particular. No nos vamos a hacer tanto los misteriosos, en realidad es por la proximidad del Día del Trabajador. Ahí va. Vamos a hablar un poco de eso. Siempre la frase es interesante porque nos disparamos. Nos disparamos, exacto. Nos vamos y nos abre vamos. Puertas para... Exacto. Bueno, hoy trajimos un poco más de información sobre el tema también. Y después, aparte, bueno, vamos a cerrar con el tema cultural. Vamos a leer un cuento también. Así que tenemos lindo. Y mientras, para pasar al bloque siguiente, podemos escuchar un temita, Gastón. ¿Qué te gustaría escuchar? Y a mí me está gustando... Porque recién abrimos con un tema de los piojos. ¿Qué tema de los piojos era, Gastón? Era el farolito. El farolito. Farolito, sí, sí. Que estamos escuchando de fondo algo de los piojos. Está de fondo. Sí. Está de fondo. Ahora yo no estaba escuchando. No estaba escuchando mucho, Gastón. Levemente, perdón. Levemente. Sí, que, sí, sí. Bueno. Sí. Aprovechamos que no está Andrés porque está Andrés trae. No le gustan los piojos, Andrés. ¿No le gustan los piojos? Ni los redonditos. Mira. Ah, sí, por eso aprovecharon para poner. Yo aproveché. Cuando él me dijo, le digo, ¿te gusta el rock? Lo tantía Gastón, porque nunca le había preguntado. Entonces, sí, sí, que las pelotas, cuando me dijo las pelotas, y los piojos, sí. Y me puso Gastón. Muy bien. Sí. Ni así, hablar. ¿Querés poner otro tema de los piojos o de otra cosa, Gastón? Tenemos los piojos, calle 13, lo que usted... Pongamos un temita más de los piojos, ya que estamos como en el blog de los piojos. Rebelados contra... Claro. ¿Qué tema vas a poner de los piojos, Gastón? Pedilo vos, te diría, pedilo vos. Que lo pida yo. Sí, sí, sí. Puede ser así como uno típico, ¿o no? ¿Como Dale. Ali? Como Ali. Pero... ¿Como Ali? Ya que se acerca la pelea, ¿o no? Se acerca la pelea del sábado. Si bien la pelea del siglo, dice. La pelea del año. Del siglo. Son todas peleas del siglo, del año. Siempre. Hay como cuatro peleas del año. En vez de decir una la pelea del año, hay como cuatro peleas del año. Está bueno, porque hay que entretenerse. Hay sí. que ¿A usted le entretiene el divertirse. Box, Guadalupe? No, a mí no. Pero a la gente que ve, sí, le gusta. Sí. Y está bueno festejar siempre con algo. Bueno. Con lo que a uno le gusta. Encuentro, sí. Yo creo que igual hay mucha gente que mira boxeo que no tiene idea. Ahora se puso como incluyo, de moda, me parece. Y se juntan más que nada a comer algo. Una excusa más, digamos. Para juntarse. Sí. Bueno. De hecho, yo me he juntado, viste, por ahí juego. Sí, bueno, claro que... Matisse viene también peleando y bueno, que se puso un poco de moda con estos boxeadores argentinos. Y si viene siendo como una excusa más, como la selección argentina del fútbol, ahora el boxeo. Claro, sí, se va poniendo un poco de más. Bueno, vamos adelante con el tema, Gastón. ¿Ya está? ¿Listo? Ya está listo. Lo escuchamos. Escucha. Todos. Ver la nueva sensación, la nueva generación. Es un salto, es un frenesí. Rebotando por doquier de la villa que habla quien. Bye. Y yo tengo el pelo en el huevo. No, vieja. Noticias papa en el pelo en el huevo. Leader manda. Yo tengo el pelo en el huevo. No, vieja. Noticias papa en el pelo en el huevo. Oh, ahí tuvimos el spot de las noticias, que lo tuvimos dos veces, ¿cierto, Gastón? Antes del primero. Por si no se entendió. Por si no se entendió. Lo que pasa es que ya vamos a decir por qué. Pero yo quiero aclarar que antes del primero elegimos el tema de los redonditos, porque habla de noticias de ayer, extra, extra, y me pareció a mí ponerlo antes de este bloque. ¿Sí? Era pertinente, digamos. Era pertinente para mí. Ahora, lo que pasó después, que vos pusiste otro tema, vamos a decir que justo acaba de llegar un amigo mío. Ahí va. Estás lleno de amigos. Estoy lleno de amigos. Mira, hoy la radio que me han dejado solo, he aprovechado, me traje la manada para que me... ¡Claro! Vamos a presentarlo. Mi amigo ha venido a escuchar, dijo, yo ni voy a hablar. Así me dijo, yo ni voy a hablar en la radio. No, el que entra a ese estudio no hay forma. ¿No es cierto, Gastón? No. Por lo menos tiene que saludar. Un hola, es un falta de respeto, si no... Lo vamos a presentar primero. Claro. Además, es un hombre muy correcto. Uh-huh. Es muy correcto. Después también voy a decir por qué se dio esta juntada. Y bueno, miren, ya se me están ideando cosas en este momento. Tenemos acá en nuestra compañía al Roberto Martínez. ¿Cómo le va, Roberto? Un gusto, buenas noches. Mirá, sienten la voz de un gusto, buenas noches. Tendría que estar en mi lugar prácticamente, siento. A todos, un gusto. Va a tener que hablar un poquito más fuerte igual, Muchas gracias por la invitación, la verdad es que para mí es un placer. Bueno, gracias, Robert. No, ¿el Robert iba a venir el programa anterior o el otro? El otro. Bueno, el otro, Roberto, voy a hacer una pequeña aclaración, lo conozco desde hace mucho tiempo porque, igual que acá Guadalupe y que yo, somos bailarines de tango, y que usted nos ha dicho que vos, Gastón, fuiste una o dos veces a la milonga, que saliste no bailando, pero bueno. El tango nos une. Yo no bailo nada. El tango nos une en este momento. Mirá, casi todos. Te toca a vos también. Algún tango vamos a poner. Sí. Algún tanguito. Esta noche va a estar llena de tangos. Bueno, con tantos tangueros va a estar llena. Y bueno, lo conocí haciendo tango y después también ahora es alumno mío de zapateo y de folclore. Y nosotros, ese día nos juntamos un martes, antes de la radio, ¿no? Entonces, ahí charlando, dice, ¿cuándo me vas a invitar? Perdón, estoy haciendo un poquito extenso, esto pasa que justo llegó mi amigo, ya vamos a volver el bloque de las noticias, uh-huh, sin apuro. Entonces, ¿cuándo me vas a invitar a la radio? Me dijo. Le digo, yo nunca pensé que ibas a querer ir. Ven, anda mañana. Digo, bueno, dale, yo te aviso, me dice él. Bueno, pero para mí yo te aviso era si sí o si no. Claro. Usted, señor, yo te aviso, usted dice sí o no, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, le digo, es de 9 a 11, le dije yo. Pasó todo el día. Sí, bueno, pasó todo el día del miércoles. Perdón, Guadalupe, te voy a cortar porque es muy similar a lo que acabas de decir vos. Pasa que me va a adelantar el comentario, el chiste. Claro, pasó todo el día del miércoles. Yo dije, qué raro que el Robert no me haya hablado. Lo dejé. Quedó ahí. Es más, le dije al Andrés, digo, ay, capaz que venga el Robert. Qué bueno, porque el Andrés también lo conoce. Qué bueno. Los grillitos, nada. Bueno, recién lo vi el lunes a él. Lo encuentro en la clase de tango que compartimos los lunes. Uh-huh. Hacemos una clase juntos. Y lo miro y le digo, ¿Qué pasó? Y él me dice, ¿qué pasó con qué? Así con la cara que me está mirando ahora, así. ¡Tac! Desentendido total. Y le dije, ¿no ibas a ir al programa? Y defendiéndose me dijo, no, pero yo le dije que le avisaba. ¿Cómo que le avisaba? Y me dijo, no sé, algo de la... Me dijo, y además yo pensé que iba a ser a la mañana y a la mañana no podía. ¿Cómo a la mañana? Claro, porque dice que yo le dije de 9 a 11. De la mañana. Y es de 21 a 23. Claro. Bueno, voy a empezar a decir, si digo 9 a 11, AM o PM. Claro. Sí, sí. También, aclarar. Claro. Para que